Las asambleas ciudadanas riojanas se esparcen por el territorio como el agua del Famatina y son los pobladores, en especial los jóvenes, quienes con coraje toman el grito del cacique Coronilla en un imparable basta. Ellos compran conciencias, medios de comunicación y con el clientelismo empresarial y gubernamental corrompen a las instituciones estatales que pronto se transforman en serviles protectoras y lobistas mineros. Nada ni nadie los para, instauran verdaderas dictaduras en los territorios por ellos arrasados. Nosotros caminamos las escuelas, los barrios, los pueblos, todo espacio es importante en tanto círculo de cultura para decirnos y decidirnos. Nuestras principales herramientas son la palabra y la verdad. Nos enredamos con otros movimientos sociales de toda Latinoamérica. Tenemos claro que uniendo nuestras voces de resistencia lograremos construir ese otro país, el que nos merecemos, el de la igualdad. Generaremos una contracultura a la capitalista. Generemos una contracultura a la capitalista, eso decía. Nuestro horizonte es la construcción de un mundo en el que podamos vivir con dignidad, en armonía con la naturaleza, en solidaridad y reciprocidad en nuestros pueblos. Un país y una Latinoamérica con soberanía alimentaria, con democracia participativa y real, rechazando las confortables rutinas mercantiles de esta democracia de mercado y sus rituales electorales y mediáticos. En esta construcción de poder popular, denunciamos, nos encontramos y desencontramos, nos cansamos y desalentamos, pero aquí estamos, en resistencia y con alegría, porque somos dignidad rebelde, una barrera humana, sí, también hermana, que junto a los cóndores andinos hacemos territorio, nuestro territorio. Es Jenny Luján, de Chilecito, nuestra gran compañera y hermana, en el libro La Otra Campaña. Estamos en La Cuadrilla por FM La Colectiva. Desde las manos van haciendo el rumbo, cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, poner ese arma. Buenas tardes, aquí estamos entonces en La Cuadrilla, Eliotero les habla. Y yo soy Miguel Mirra. Y tenemos a un compañero acá. Sergio Zeta. Bienvenido. Azul está ahí, como siempre, en la operación. Les vamos a pasar el número para que nos manden un mensajito, para que estemos comunicados, comunicadas. WhatsApp, 1149479846. También tenemos una página Facebook, es Proyecto La Cuadrilla. Bueno, y estamos con Sergio Zeta, un compañero que nos conocemos hace muchos años. Allá por 2001, 2002. Más o menos. Más o menos. De cualquier manera, en 2001 nos encontró, seguro. Claro. Estábamos ahí tratando de armar otra forma de hacer política. Ahí ha llegado acá nuestra compañera Juli, que es infaltable. No, la extrañamos si no viene. Bueno, ya la vamos a hacer pasar. Y bueno, sí, en el 2001 tratando de construir otra cosa. Claro. Otra cosa frente a esto. ¿Y qué es esto, Sergio? ¿Qué es lo que tenemos acá, por acá? La verdad que es un gusto volver a encontrarnos, ¿no? Que no recuerdo si fue la fecha, pero que el proceso abierto en el 2001 fue lo que nos encontró para hacer otra cosa, seguro. Y este nuevo encuentro me parece que también viene a pocos días de otro hecho muy importante, que fue el encuentro de mujeres. Y hay algo del encuentro de mujeres que quería rescatar, porque viene, es especial para poder explicar la crisis que estamos viviendo, que es un cantito, ¿no? Que es ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Y el ahora que sí nos ven, creo que sin eso es imposible entender lo que está pasando en Argentina. porque nosotros, bueno, más allá de las pavadas que puede decir el gobierno, que le echa la culpa a fenómenos meteorológicos, ¿no?, de la crisis, que tiene que ver con tormenta, etcétera, sí, todas sí, cosas inentendibles. Sí. En general se habla, se convida a políticos y economistas sesudos que hablan de cuestiones técnicas, todas muy ajenas y lejanas. Y el verdadero hecho y lo más importante que está pasando en el país, por lo cual estamos en esta crisis que estamos, es la participación popular que no le está dejando al gobierno implementar lo que quiere hacer. O sea, esa es la falta de confianza. Cuando hablan de falta de confianza en los mercados, algo abstracto es algo concreto, es claro, empresariado que... Falta de confianza que el gobierno pueda manejar la situación social, ¿no? Eso mismo. Claro. Y entonces, ¿cuál es ese plan? Entonces ahí sí tiene sentido ver, bueno, qué es lo que quiere hacer el gobierno y qué es lo que como pueblo no estamos dejando hacer y qué ocasiona. O a medias, por lo menos. Claro, sí. Pero no puede estar hacerlo a fondo, justamente, claro, por más que venimos golpeados. ¿Pero de dónde viene esta situación, Sergio? Porque no es de hoy. No, ni es por impericia de este gobierno, ni viene... dígame, en realidad esta crisis que estamos viviendo, las primeras cuestiones son los límites con los que se topó ya en la década pasada el progresismo, el kirchnerismo, tras la crisis del mundial del capitalismo en el 2008. Si vamos más atrás, tiene que ver con que somos un país dependiente, inserto en una economía mundial imperialista, y en donde este gobierno vino a hacer las asignaturas pendientes que tiene el capitalismo para poder explotarnos mejor. Bien y mejor. Por eso creo que lo primero que hay que ver es que no es un plan de ajuste. No, porque un plan de ajuste por ahí alcanzaría con enfrentar a contragolpe lo que nos viene, lo que intenta hacer el gobierno, y nos defendemos de ese ajuste. No, es un plan global. Y ese plan global yo creo que podemos dividirlo en, por más que no me gustan los esquemas, en tres grandes ramas o patas tiene ese plan global. Una que tiene que ver con la ofensiva sobre el trabajo. O sea, cuando hablan de flexibilización laboral, cuando bajan los salarios, que este año se calcula que ya estamos perdiendo un 20% del salario, sobre lo que típicamente al hablar del capitalismo uno lo primero que piensa en esa explotación del trabajo. Sí, claro. Bueno, en eso vino a ir a fondo este gobierno para incrementar esa explotación del trabajo. El otro aspecto que el capitalismo imperialista necesita apropiarse de los recursos naturales. Claro. No le importa tanto, o sea, la Argentina más allá, o sea, cuando piensan en Argentina piensan en soja, en minería, y últimamente están cada vez más pensando en petróleo y gas de Vaca Muerta. Claro, sí, ahí te dice que... Y ese es el plan más importante y ese es el futuro que tiene la Argentina. El saqueo, ¿no? El saqueo, sí. Esa es la segunda pata, la del saqueo, y en la cual el gobierno de Macri vino a insertar a la Argentina en esa pelea mundial que hay entre Estados Unidos por un lado y China por el otro, vino a insertar claramente a la Argentina en la geopolítica yanqui, en la de Estados Unidos, y por eso... es uno de los motivos, más allá de la realidad. Antes de empezar estábamos hablando de la corrupción, ¿no? Y los cuadernos, además de indicar el grado de corrupción que hay en Argentina, indica también esa pelea. Claro. Y estábamos hablando que, por ejemplo, eso hizo caer el acuerdo de Electroingeniería, una de las empresas que justamente tenía acuerdos con China para hacer dos represas en... Claro, eso se cayó, obviamente. Eso se cayó porque tiene que ver, o sea, hacen saltar eso para desarrollar lo que a no fondo. No quiere decir que Electroingeniería no sea una empresa corrupta, terrible, totalmente inventada. Sí, bueno, aclaremos, sí, porque si no parece que... Sí, eso rescata la cuestión de los servicios de inteligencia laburan para todos ellos y todos tienen informes de todos. Claro. Y los usan cuando los necesitan. Claro, exactamente. ¿Y la tercera pata? La tercera pata es, y ahí vuelvo a recuperar la cuestión del encuentro de mujeres de hace pocos días, que tiene que ver con que el trabajador no es explotado, pero a su vez necesitan que el trabajador viva, tenga hijos, y eso implica el trabajo de la mujer en la casa, un trabajo invisibilizado, por eso la importancia que tiene el ahora que sí nos ven, y que no está invisibilizada porque a la mujer, como intentan mostrarlo, a la mujer le gusta, es natural, etcétera. Llevó en la historia cientos de miles de muertas quemadas en la hoguera para, con la excusa de la quema de brujas, para obligar a las mujeres a ocupar ese rol de la misma manera que mataron a campesinos para que se queden sin tierra y puedan ir a trabajar a las fábricas. Ese rol que tiene que ver con el rol de la mujer en el hogar, con la educación y con la salud primordialmente, o sea, con reproducir ya no el capital, sino esa fuerza de trabajo que va a ser explotada, también vinieron a hacer un ataque a fondo sobre eso. O sea, les importa poco y nada que el trabajador se reproduzca, sobran millones acá de argentinos, pero en el mundo sobran habitantes, y entonces precarizan al máximo la salud y educación, al mismo tiempo que la transforman en un negocio y al mismo tiempo que la utilizan para fomentar su dominación. Por eso también es lo que marca que es un plan global. El ataque que hay a la educación, muchas veces los sindicatos se quedan solamente en la cuestión de pelear el salario, y está muy bien pelear el salario, pero la defensa de la educación va mucho más allá de eso. Cuando el brillante intelectual que teníamos como ministro de Educación, Esteban Burrich, decía que el trabajador se tiene que acostumbrar a la incertidumbre, bueno, la educación quiere que nos acostumbre, la educación van a tratar que nos acostumbremos a esa incertidumbre, casi lo contrario, exactamente lo contrario de lo que plantean para los capitales. A mayor incertidumbre nuestra, mayor certidumbre y seguridad. Claro, exactamente. Sí, porque cuando dicen hay que mantener la seguridad jurídica y no cambiar las reglas, pero al otro día te cambian las reglas y te aumentan el gas. O sea, la seguridad jurídica, obviamente, para las empresas, para no para nosotros. Y para nosotros mayor inseguridad, y ahí viene ese aspecto de la crisis que no está logrando. Ese plan que vino a hacer y que estaban todos contentos del círculo rojo. Y eso. Claro, y todo eso no le está saliendo porque el pueblo reacciona ante cada medida. Hasta, por ejemplo, en este mes, lo que es la expresión más a fondo del trabajo precarizado, que son esos chicos que ahora los vemos en las bicicletas cargando la caja en la espalda, ya ni siquiera haciendo. Bueno, formaron su sindicato este mes. Sí, sí. O sea. Sí, está buenísimo. No, pero sí, vos sabés que yo hoy lo pensaba, ¿no? En los términos estos, no porque Hugo Moyano, sabemos que los Moyano no hicieron la plata trabajando, como decía el compañero Barrio Nuevo, pero esta ofensiva contra Hugo Moyano no es porque sea un corrupto, es la ofensiva contra Hugo Moyano, dirigente de Camioneros y el otro Moyano y bla bla bla. Ahora, no pudieron, o sea, ¿te diste cuenta que no pudieron? Ya lo tenían ahí, así acogotado al tipo. Salieron los camioneros 5 minutos y tuvieron que dar marcha atrás. O sea, con esto no estoy defendiendo a los Moyano. Lo que quiero decir es que ellos van, atacan, pero hay como una resistencia. ¿Los camioneros qué defienden? ¿Que Moyano se quedó con la central independiente? No, defienden que Moyano, hay una paritaria y no queda atrás de la inflación. O sea, eso es lo que están defendiendo los camioneros. Entonces, No, me parece muy acertado lo que es decir. O sea, no es un problema de impericia de los tipos, ¿no? No, es un plan global que no les es, por ahora no lo están logrando aplicar. Ahora sí, con dificultades. No lo están logrando aplicar a fondo, porque lo están aplicando. Sí. Y ahí ya tiene que ver con, bueno, un tema que tenemos que desarrollar también con las debilidades que tenemos como pueblo, claro. Que es otro tema. Pero que no les está saliendo porque incluso no tienen los mecanismos. Por eso decía yo al principio que no se puede hablar solamente ni de economía ni de cuestiones técnicas. Tiene que ver con la lucha de clases y los proyectos de las clases. Porque la herramienta que siempre tuvieron, o por lo menos desde la posguerra, desde la segunda posguerra, que fue la democracia, que era un pacto donde el pueblo podía protestar, podía elegir limitadamente, a cambio de no cuestionar el sistema. Bueno, eso también entró en crisis. No en Argentina, entró en crisis en el mundo. O sea, por eso pasa Bolsonaro, por eso lo encontramos a Trump. O sea, la misma... Por eso la tenemos a Patricia Bullrich, digamos. Claro. Sí, sí, el estado de bienestar, que ya empezó a colapsar en la época de la dictadura, acaba de desaparecer absolutamente. Y ¿no? Ahí en realidad meritaría una charla específica para esas cuestiones, pero justo en los momentos donde ya el capitalismo está dejando de lado esa democracia que ya ve que no le sirve para derrotar al pueblo, es cuando más vemos sectores de izquierda que se aferran a la defensa de esa democracia formal. De esa democracia formal y pierden atractivo para la gente. Yo no creo que 50 millones de brasileros sean fascistas. Bolsonaro sí lo es, pero digamos, los 50 millones. Pero alguien que aparecía yendo contra todas esas reglas establecidas y por otro lado un candidato ya se vio en el 2001, ¿no? O sea, cuando todo el movimiento que expulsa al gobierno, el vayan todos, donde la izquierda tradicional no tuvo la más mínima participación, estaba empezando las próximas elecciones. Sí. Perdonen, algunos compañeros que están escuchando me van a decir, no te tires con la izquierda, Mirra, pero lo vimos, el único tipo que podía andar por la Plaza de Mayo era Zamora, porque decía que era otra izquierda, digamos. Pues, no, la gente no nos podía ni ver. Significa eso decir nada? Entonces nos mantenemos al margen porque la gente sigue votando. Si vemos el ejemplo del... Es interesante el ejemplo del zapatismo, como el tipo de participación que tuvo en las últimas elecciones. A ver, contá. Porque a diferencia de lo que estamos acostumbrados acá, que un partido se decide presentar, elige candidatos y de repente todo empieza a girar alrededor del candidato y sus virtudes, sus defectos, y se vende como un champú, etcétera. Ahí no, incluso Marichuy fue elegida en asambleas por las organizaciones indígenas y no se postulaba como la candidata a la que había que seguir, sino como vocera de ese pueblo. O sea, es atreverse a intervenir en esta regla del sistema, pero poniéndolas en tensión, no aceptándola. Y mandar obedeciendo, ¿no? Siempre. Claro, sí. No. Bueno, en relación con esto, después lo vamos a desarrollar un poco más, pero un anticipo. Sí. Estas resistencias, ¿cómo...? Lo que nosotros vemos, que lo venimos hablando en los diferentes programas, que estas resistencias se dan a todo nivel, estas luchas se dan a nivel... Este es un programa que apunta a lo social y ambiental, entonces vemos resistencias sociales y resistencias ambientales a lo largo de todo el país, sí. Diferentes tipos de la resistencia de las mujeres frente al sistema patriarcal... La resistencia de los obreros frente a la explotación. Ahora bien, es como un archipiélago de resistencias, ¿no? Como sí. Que y no veo cómo por ejemplo en el 2001 muchos de estos movimientos se organizaron a través de la UAC o de la COMPA, ¿no? Pero hoy no veo que se esté generando eso, esa posibilidad de coordinar las luchas. Y toda situación es diferente. Hay cosas más difíciles que en el 2001 y tenemos otras cosas a favor. A ver. En el 2001 yo creo que había tres grandes movimientos populares, o tres principales movimientos populares, que eran, en primer lugar, el movimiento piquetero, que había surgido en la lucha contra... desde los desocupados de Cutralcó, Tatagá, etcétera, y que se fue fortaleciendo. El movimiento más chico pero muy importante por el significado que tiene de las empresas recuperadas, claro. Y las asambleas populares que surgieron principalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero que con epifenómenos en otros lados también. El 2001 nos encontró a esos tres movimientos separados, pero se planteó, yo creo que tuvo la virtud de plantear la necesidad que se unan. El piquete y cacerola, la lucha es una sola, no marcaba algo ya hecho, marcaba una tarea. Por eso yo rescato, porque hay muchos que dicen, después del 2001 no pasó nada, y bueno, ayudado por el progresismo que intentó mostrarlo como mera crisis, no como la posibilidad del surgimiento de algo nuevo, pero en las mismas izquierdas muchas veces se lo deja de lado porque no trajo resultados, pero trajo un resultado muy importante, marcar las tareas pendientes. Después de eso empezaron a surgir otros movimientos que se fueron sumando y complejizando la situación de los movimientos populares. Lo seguimos, seguimos fuera de la tanda, porque ahora tenemos que presentar un audio, un informe que envían los compañeros y compañeras del 9 de julio, que es del grupo Conciencia. Y entonces vamos a escuchar este y después vamos a ir a una tanda. Y después, cuando volvamos, seguimos tratando este tema, ¿sí? Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. Hoy les hablaremos de soberanía alimentaria y de la importancia que la agroecología tiene como práctica soberana. ¿Y qué es la soberanía alimentaria? Es el derecho de todos los pueblos a definir y decidir con libertad sus propias políticas y estrategias para producir, transformar, distribuir y consumir sus alimentos. Este concepto lo generó la Vía Campesina en el 96, en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, y que se ha extendido por el mundo, pero mucho más en Latinoamérica. Desde entonces se ha creado un nuevo paradigma en contraposición a este modelo agroindustrial globalizado, pero muy acentuado en nuestros países. Es un concepto de construcción colectiva y dinámico, es un paradigma alternativo al modelo agroindustrial y al supermercadismo. Es producir alimentos sin depender de agrotóxicos y en armonía con la naturaleza. La alimentación no tiene que estar entendida como una mercancía que cotiza en la bolsa, sino como un derecho humano, y como tal, el Estado lo debe garantizar con esas características fundamentales que pide la soberanía alimentaria. Uno es disponibilidad de la tierra para producir alimentos y no commodities, que los agricultores pueblen esa tierra. Otro es acceso físico y económico para toda la población a una alimentación suficiente y saludable, nutricionalmente equilibrada también. También que sea adecuada a su cultura, a sus tradiciones, a sus comidas y cultivos típicos. Y por último, que sea sustentable, que la producción no consuma los recursos del futuro sustento de las nuevas generaciones. ¿Y qué significa este paradigma para los campesinos que producen y para Doña Juana o Don Juan que preparan la comida cotidianamente? Distinguimos al campesino o al agricultor que produce el 70% del alimento de su pueblo, del otro, del productor administrativo de un campo que produce commodities a granel para exportación. La soberanía alimentaria es el derecho que tiene ese campesino a decidir si quiere o no utilizar determinadas técnicas en su campo y que su vecino no lo fumigue y contamine su producción. Claro, como dijimos, que pueda producir en armonía con la naturaleza y otros seres de la tierra, que no dependa de insumos sintéticos, o sea, agrotóxicos, y cada vez más caros que crean una dependencia productiva y económica. De esta forma ayuda a tejer redes de comercialización en circuitos que a veces son no formales, como ferias y distribución de bolsones. La soberanía alimentaria de esta manera aboga por poner al consumidor en contacto con el productor sin tantos intermediarios. Y vos me habías preguntado qué pasa con la vecina, Doña Juana. Bueno, ella tiene derecho a elegir y a tener acceso a un alimento sano, seguro y soberano, que esté a su alcance económicamente, que esté en la verdulería, en la despensa o en la panadería de su barrio, que pueda traccionar la demanda, no ser un consumidor pasivo ante la góndola. Bien, y lo que dijiste al principio, ¿cómo se relaciona la agroecología con la soberanía alimentaria? La agroecología es una alternativa al modelo agroindustrial y tiene distintas maneras de hacerse, como puede ser una agricultura regenerativa, permacultura, la agroecología extensiva. Todas ellas incluyen a la familia en el campo, a las escuelas rurales, a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, a los pastores y a los pescadores. Se prioriza la producción local, la alimentación de todos y cada uno de los habitantes de un país. Y si hay un poco de excedente, eso sí se puede exportar. Muy bien, con esto cerramos esta columna y los esperamos para la última de esta serie, que va a ser el radioteatro que lleva el título de Aires de Pampa. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño, y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. De vuelta, qué grande los compañeros de Conciencia, ¿no? Van a hacer un radioteatro, bueno, una masa. Bueno, ¿y dónde estamos? Estamos en La Colectiva, este es Proyecto La Cuadrilla. ¿Y a dónde se pueden comunicar con nosotros? Pero comuníquense, 11-4947-9846. Bueno, y seguimos con Sergio Zeta. Y habíamos quedado con el tema de, bueno, la resistencia, ¿no? Sí. Y de pasar de la resistencia a la ofensiva, en algún momento tendrá que ser. Bueno, contanos un poco, a ver cómo lo ves. Sí, bueno, estábamos diciendo de que de los tres principales sectores del pueblo organizado pasamos a muchos más, por suerte. O sea, no sé si se acuerdan, fines del 2004, con la lucha de subte, empezó a surgir un sector de trabajadores ocupados, que los medios incluso empezaron a llamarlo los flacos, en oposición a la burocracia de los gordos, claro. De los gordos, ¿no? Y después, bueno, con Esquel, el plebiscito, Gualeguaychú dio impulso al surgimiento de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que, si mal no recuerdo, fue 2005, 2006. Sí, por ahí. O sea, y bueno, y ahora en el medio hubo 2008 las tomas de colegios y empezó el movimiento estudiantil, y ahora con... Digo, ahora sobre el movimiento de mujeres en cuanto a la masividad, pero en realidad hace 30 años que vienen trabajando y ahora estuvimos en el encuentro número 33, pero la masividad que tiene es enorme. ¿Cuál es el problema que tenemos? Hay varios. El principal, creo, por eso empecé planteando que no se trata de un mero ajuste, sino que el enemigo tiene un plan global. Nosotros no tenemos un plan global. El pueblo, cada uno pelea por su... Y pelea mucho, y por eso estamos golpeando al gobierno, pero cada uno pelea por su... por su reivindicación. No disputa hegemonía. Y tenemos que articularlo. Somos parte del pueblo trabajador que estamos afectados Entonces esa es la cuestión principal y todavía tenemos las demandas separadas, lamentablemente. Y no es imposible, por eso, bueno, nosotros viendo esos problemas, algunos compañeros viendo los problemas que teníamos en las nuevas izquierdas para poder y todo esto nuevo que está surgiendo, formamos una página, Contrahegemonía Web. Sí, que la recomendamos, es excelente. Contrahegemonía Web, compañeros y compañeras. Pueden entrar, que está muy buena. Donde intentamos poner en debate estas cuestiones, porque justamente creemos que, por ahí un poco a diferencia de una izquierda más tradicional que tiene las recetas, creemos que, bueno, es necesario discutirlas partiendo de algunas certezas, como que estamos contra el capitalismo, que además a esa lucha no es inescindible de la lucha contra el colonialismo y contra el patriarcado. Uh-huh. Entonces esas cuestiones, esas tres ofensivas, nosotros como pueblo tenemos que responder como si fuera una sola. Y también responder creando, en la página le pusimos de nombre Apuntes de Socialismo de Abajo y de Poder Popular. Porque tiene que ver con poner en cuestión este sistema. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho, ante la bronca generalizada que hay contra el gobierno, se habla mucho de, bueno, viene el fantasma del helicóptero, ¿no? Mm. Y la verdad que ojalá que venga el helicóptero, ¿no? Más allá de qué pase después y de quién venga, sacarnos a este de encima, o sea, yo creo sí, que sí. Eso está bueno y estoy en contra de los que dicen la gobernabilidad, claro. Esperar el 2019, pero a su vez tiene trampita, viene con trampa esa cuestión, porque coloca todo el debate alrededor de quién lo va a suceder. Y al colocar el debate alrededor de quién lo va a suceder, de repente cambian los actores de lo que estamos hablando. O sea, si estamos hablando de la lucha contra el gobierno, estamos hablando, como hablábamos recién, del movimiento socioambiental, de los trabajadores antiburocráticos, de las mujeres. Y si empezamos a hablar de la salida, de repente aparecen Cristina, aparece Felipe Solá, aparece Lavagna, aparece Vidal. O sea, empezamos a hablar de otra cosa. Cambiamos de tema. Por eso daba antes el ejemplo de cómo el zapatismo logró intervenir en lo electoral sin cambiar de sujeto y sin cambiar de tema. No. Nosotros tenemos el problema que sí, que estamos cambiando de tema cada vez que se habla de eso, ya sea los que planteamos que se va a fallar, que no hay por qué esperar, que no es democrático darle gobernabilidad a un gobierno odiado y antipopular, como los que plantean hay que esperar al 2019. O sea, Sí, yo lo que estaba pensando es que inclusive dentro de esos movimientos de resistencia, dentro del movimiento de mujeres o socioambientales, ir a canalizarlo por el tema electoral es dividirlos, porque seguramente van a votar diferente. A lo mejor con matices, pero no van a votar todos al mismo. Y entonces establecemos una diferencia que no tiene sentido en el campo de la lucha. Entonces nos preguntamos el otro día, ¿no será momento de empezar a plantear que necesitamos armar un movimiento independiente de todas estas, de todos esos sectores, al menos articularlos para enfrentar este desvío de las luchas popular, digo yo, no sé cómo lo ves? Sí, justamente hace poco estábamos hablando cuando fue la marcha por la educación y la gran lucha de los universitarios. En ese mismo momento estaban peleando los docentes a nivel nacional. Acá en Capital estaban peleando los terciarios, o sea, todos los sectores de la educación estaban peleando, cada uno separado, y cada uno por sus reivindicaciones, y nos preguntábamos si no era el momento de hacer un gran congreso educativo de todos los niveles por la defensa y la transformación de la educación pública y popular. O sea, tomar las cuestiones de salario, pero también poner en cuestión la educación. Hubiera sido un hecho potentísimo. Que, sin embargo, no se jugaba, nadie se jugaba eso. Porque los burócratas estaban esperando a las elecciones, a conseguir unos pesos más, menos. Sí, no solo pasa en los partidos tradicionales. Yo lo que veo que hay algunos movimientos que el otro día estaba escuchando que decían, bueno, nosotros organizamos a los trabajadores no formales, a las cooperativas, y garantizamos que la paz social. Decía, sí. ¿No? Era Chino Navarro, creo. Yo me caigo de espalda. O sea, organizar a los trabajadores no formales y todo para garantizarle al gobierno la paz social. Yo, disculpen si alguno simpatiza con el Chino, no, es una traición a los oprimidos eso, ¿no? Pero entonces hay muchos burócratas de estos que están colgados de esos movimientos para trabajar para sí mismos. Y no les interesa una asamblea constituyente social, por ejemplo. El problema que tenemos como pueblo es que es verdad que hay traidores, pero hay muchos que lo hacen de buena fe. ¿Ah, sí? O sea, no creo que sea el caso del Chino Navarro, ni de Grabois, que es hombre del Papa y que plantean eso mismo. Pero en el pueblo, sí, ¿por qué? Porque el capitalismo tiene como forma de sumisión principal la separación entre lo político y lo económico. O sea, plantea las cosas donde, a diferencia en el feudalismo, donde el campesino le daba todo porque venía el señor feudal con el poder que le daba el rey y tener las fuerzas armadas, digamos, la caballería, sí. Y le sacaba, y entonces el otro decía, sí, sí, obedecía. Ahora, el sistema político corre por otro lado. El trabajador está obligado a, porque si no se muere de hambre, a vender su fuerza de trabajo, a ser explotado, y parecería que el Estado es de todos. Claro, no, sí, así dice muchas veces. Y eso está metido muy profundamente, y por eso para hacer política se hace política en las elecciones, y hay muchos que sinceramente no se les ocurre. Yo daba el ejemplo de educación. ¿Por qué no ponemos en discusión la educación como pueblo? No, solamente. Ahora, eso mismo que plantean la educación, tendríamos que poder hacerlo, y esa creo que es la principal tarea que tenemos las organizaciones de izquierda populares, de trabajar para que todos esos sujetos aportara que podamos confluir en propuestas políticas que principalmente corran por otro lado, ¿no? Por esta vía electoral, y que podamos dar batallas electorales. Claro. Sí, independientes, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez hablaba con un compañero, me decía, no, porque el kirchnerismo, qué sé yo, habría que apoyarlo, qué sé yo, y yo digo, escuche, muchacho, la ley antiterrorista, muchacho, la ley de glaciares, muchacho, Milani, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no, pero, viste, como que hay una confusión, pero justamente porque hay que elegir lo menos malo dentro del sistema político, y por ahí de lo que se trata, como decía un amigo, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar ese perro, ¿no? Es como bueno, che, Sergio, sí. Bueno, tenemos que ir a después te despedimos. Tenemos que ir acá a nuestro compañero Mauricio, de nuestro corresponsal en la provincia de Santa Fe, nos manda dos informes. Vamos a escuchar primero uno, después conversamos lo último y después presentamos el segundo. Vamos a escuchar a Mauricio en el informe de Rosario 1. Desde Santa Fe, malas noticias y resistencias también, cada día más firmes en pueblos y ciudades. A poco más de 200 kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia está ubicada la localidad de Suardi, casi 10.000 habitantes. En el predio del ferrocarril, tres empresas cerealeras esparcen un polvillo en suspensión considerablemente peligroso por el nivel de agrotóxicos que cargan. La ubicación de estos silos a solo 30 metros de las viviendas más cercanas, tiendas, panaderías, comedores, despensas, representa una verdadera amenaza para la calidad de vida de todos ellos. Si bien esta problemática se viene manifestando desde hace mucho tiempo, la misma se ha acrecentado exponencialmente los últimos 4 o 5 años. Venimos insistiendo en que esto se debe al veneno que esparcen las cerealeras, sostienen años tras año los pobladores. En el mismo sitio donde se encuentra el acopio de granos, emerge la figura de dos depósitos de agrotóxicos, una verdadera bomba de tiempo. Se multiplican las enfermedades crónicas respiratorias, las muertes por cáncer de próstata, pulmón y de mama aumentan de forma alarmante. La mayoría de los vecinos de las cerealeras padecen este tipo de enfermedades. En Suardi está todo mal, dicen desde el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, pero hasta el momento no se conocen medidas que haya tomado para frenar esta locura. Un equipo de médicos especialistas realizó un estudio en la zona. La conclusión es que la mortandad por cáncer en Suardi es el doble de lo normal. Pero hoy Suardi se enfrenta a otro dilema que lo vuelve a interpelar. En el predio del ferrocarril, por parte del municipio, se está llevando a cabo una obra para construir una planta de agua potable. Esto sucede a solo 30 metros de los silos, en medio de la permanente fumigación y el polvillo envenenado de las cargas y descargas abiertas de los mismos, sumado a los depósitos de agrotóxicos. ¿Y el intendente? El intendente actual es productor y dueño de una empresa de fumigaciones terrestres. Por otro lado, a unos 90 kilómetros de Suardi se encuentra la localidad de Ceres, con algo más de 25.000 habitantes. La noticia de los últimos días habla del hallazgo en la vía pública de 177 bidones de agrotóxicos. La Secretaría de Producción y Desarrollo Sustentable realizó la denuncia correspondiente. La misma se hizo efectiva en el Ministerio de Medio Ambiente Provincial, además de hacer la denuncia penal, ya que es un delito federal. Los vecinos quieren ir hasta las últimas consecuencias con quien haya cometido este delito que pone en riesgo la salud de todos los habitantes de la ciudad. Hacia el centro oeste de la provincia ubicamos la localidad de Sastre y Ortiz, a 139 kilómetros de la capital provincial. Lo que más necesito y les pido a gritos es que por favor amplíen la distancia de resguardo, porque no puedo tener a la nena encerrada o con barbijo para que salga al patio. La expresión desesperada es de la mamá de una niña que cumplirá 2 añitos el 19 de octubre. La pequeña transita las etapas finales de un tratamiento de quimioterapia que comenzó hace 1 año para curarse de una enfermedad llamada linfoma linfoblástico de células T precursoras y por recomendación médica debe permanecer alejada de fuentes de contaminación ambiental. Cuando la pequeña estaba en la panza de la mamá, la familia vivía en una casa que se encuentra muy próxima a los campos que son sembrados y fumigados durante todo el año. Se mudaron a una casa alejada de la zona rural, pero que en breve deberán dejar por pedido del propietario. No tienen más opción que volver a su casa, pero saben que las fumigaciones son un factor que afecta a la salud de la niña. Los especialistas insisten en que no es recomendable que vuelvan, que la pequeña no puede estar expuesta a semejante fuente de contaminación. Fueron a la municipalidad. Les dijeron que la intendenta los iba a llamar, pero nunca lo hizo. La terminaron llamando ellos para pedirle que de algún modo disponga que se aleje esa actividad de la casa que deben habitar. Sin embargo, la única respuesta fue que no estaba a su alcance y que el asunto de las fumigaciones estaba en manos de la justicia. Quise hablar con ella pensando que por su condición de madre y abuela se le iba a ablandar el corazón por un bebé, pero evidentemente no le interesa, remarcó la mamá de la beba. Actualmente en Sastre, el Ejecutivo vetó varios artículos de una ordenanza que disponía nuevos límites para la aplicación de agrotóxicos en los campos linderos a la ciudad. Por esa razón, y hasta que el Consejo revea los artículos observados, no hay una normativa clara que regule el uso y aplicación de agrotóxicos con el consiguiente desamparo para la población expuesta. Bueno, estamos de vuelta en la cuadrilla con Sergio Zeta. Y bueno, ya lo tenemos que ir despidiendo porque tenemos mucho en este programa. Justamente estábamos hablando que el 5 de diciembre vamos a convocar una jornada de debate, de reflexión alrededor de estos temas en el Museo del Hambre. Ya lo vamos a anunciar con más tiempo y lo estaba invitando. Y con la pregunta de, ¿es necesario ya empezar a pensar en un movimiento independiente y organizado? Donde estén todos, incluidos los kirchneristas. Justo acá me dice las compañeras del museo son kirchneristas. Yo no soy kirchnerista, no soy anti-kirchnerista. Digo que tenemos que organizarnos por nuestra propia cuenta y dejar de pensar que viene a venir otro u otra a arreglar nuestros problemas. Tenemos que ser capaces de organizarnos porque el pueblo es el que tiene el poder. No es necesario delegarlo. Tenemos que construir nuestro propio poder popular. Eso es lo que quise decir. Bueno, Sergio. Sí. Bueno, les agradezco mucho la invitación y sí, me gusta la idea de síntesis de distintas tradiciones e ideologías, siempre que sean del campo popular y bueno, y en todo eso les agradezco lo que están haciendo también. No, y está bien, bueno, hacemos lo que podemos, un poquito. Y bueno, queremos mencionar que en esos movimientos de resistencia están también los pueblos originarios, ¿no? Y las mujeres originarias, que bueno, en el debate, en la charla se me había escapado un reconocimiento para esas luchas. Territoriales, culturales, sociales, económicas también en un sentido. Vamos a escuchar el otro audio que nos mandó Mauricio, nuestro gran compañero de allá de la provincia de Santa Fe de Rosario, y ya después vamos a informar un par de cosas y nos vamos yendo después de escuchar a Mauricio. Ya en el sur de la provincia nos detenemos en Pueblo Ester, a 18 kilómetros de la ciudad de Rosario. En el pueblo se encuentran quintas y campos de producción hortícola frente a las viviendas en distintos barrios. En estas quintas, que conviven con los grupos habitacionales y con las familias, se fumiga cotidianamente incumpliendo la ley provincial que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos, limitándola a 500 metros de las viviendas. Desde la Asamblea Pueblo Ester por la Vida, que desde hace largo tiempo vienen visibilizando los daños a la salud y el ambiente que genera este modelo, expresan que no se puede sostener más y paralelamente ofrecen alternativas de producción sin el uso de venenos. En 2017, la Asamblea presentó un proyecto de ordenanza a los funcionarios. Tal proyecto limita las fumigaciones respetando la normativa provincial y propone un tránsito hacia la agroecología, entre otras cuestiones. Este año, luego de numerosos pedidos desde la Asamblea, en el mes de marzo se anunció la puesta en marcha de un campamento sanitario que realice un perfil epidemiológico en la localidad. La comuna lo anunció con bombos y platillos. La noticia hoy es la anulación de tal proyecto. Estas marchas y contramarchas lo único que hacen es aumentar el malestar de las vecinas y los vecinos que se sienten defraudados una vez más ante las permanentes dilaciones. Por todo esto, exigen la realización del campamento sanitario, considerándolo un estudio que aportaría información fehaciente del estado de salud de la población que se encuentra expuesta constantemente a fumigaciones. Por último, Cañada de Gómez, mi ciudad natal, a 75 kilómetros al noroeste de Rosario. Norma, vecina de esta localidad, que fue fumigada con agrotóxicos y viene denunciando esa situación hace años, presentó una denuncia penal contra la intendenta de la ciudad por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Junto a su abogado, presentaron escritos ante la unidad fiscal local del Ministerio Público de la acusación, el municipio y el consejo. En el texto se denuncia también al arrendatario por delitos de lesiones, daño agravado por el uso de sustancias venenosas, contaminación del medio ambiente o atmósfera de un modo peligroso para la salud, agregándose una denuncia por delito de amenazas contra Norma. El escrito recurre a una disposición municipal vigente que fija que, dentro de la zona urbana determinada en el plan oficial del municipio y hasta una distancia no menor de 3 kilómetros de aquella en todos sus rumbos, queda prohibida la elaboración, el fraccionamiento, almacenamiento, mezcla, expendio y aplicación de biocidas en general en todas sus formas que se empleen en las prácticas agropecuarias e industriales. La denuncia también alcanza al propietario del inmueble rural arrendado y se extiende a dos firmas comerciales, productoras y distribuidoras de agrotóxicos que con total impunidad, dentro de la ciudad y a la vista de todos, cargan y descargan los bidones de tóxicos. Asimismo, solicitaron que se investigue al inspector de la Subdirección General de Agricultura y Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, quien a pesar de recibir denuncias formales ante su dependencia, no tomó ninguna medida en el marco de las competencias y mandatos legales fijados por la ley provincial para resguardar la salud de Norma y su familia. Cabe destacar que la casa de la familia de Norma se halla en una zona ubicada en la parte urbana de Cañada y las fumigaciones se practican, en algunos casos, a escasos 20 metros de distancia. La familia padece un azote toxicológico y sanitario y está en una situación de total desamparo y de negación de justicia. Por esa sucesión de los venenos esparcidos, murieron sus animales de granja y perdieron sus huertas de hortalizas, además de provocarles graves daños de salud a ella y su familia. El poder político jamás nos escuchó. Después de esto, no le va a quedar otra salida que hacerlo, sostiene Norma con mucha, mucha firmeza. Gracias, Mauricio. Acá estamos con el mate, ya para esperar, para aguantar hasta el final. Y tenemos un par de noticias para dar. El proyecto La Cuadrilla, que no es solo radial, sino que es un proyecto de comunicación integral que crece desde el pie. Dijimos, queremos un área de fotografía. Entonces, acá Juli, con Juli dijimos, bueno, hagamos un concurso de fotografía, por ejemplo. Y vamos a hacer otro, pero ahora vayamos informando sobre el concurso de fotografía. Sí. Dale, Eli. Este concurso de fotografía tiene un objetivo, que es poner en imagen, visibilizar y resignificar las realidades sociales, ambientales y territoriales sesgadas o distorsionadas por el sistema político, económico y comunicacional. La idea es que participen fotógrafas, fotógrafos, que provengan de todos los territorios en disputas, urbanos, periurbanos, rurales, pueblerinos o barriales. Esperamos que participen fotógrafos, fotógrafas con experiencia, pero también aquellos aficionados, aficionadas provenientes de esos territorios en disputa. Deberían enviar como máximo 3 fotos, individuales o en serie, color o blanco y negro, a este mail: proyectolacuadrilla@gmail.com. Después ya vamos a ir dando más información. Había que agregar a este texto que lo puse yo allí, otros 2 territorios, ¿no? A esos territorios que nombramos, agregar territorio mental y territorio corporal, ¿no? Que también están en disputa, son territorios en disputa. Entonces vamos a agregarlo a las bases, ¿no? Para que también ese tema, seguramente después la muestra será itinerante, seguramente la presentaremos en el Museo del Hambre y la subiremos nuestro blog, un nuevo blog que estamos armando. También vamos a convocar, este concurso va a vencer para el 31 de marzo del año próximo, así que hay tiempo para que saquen la foto. Y ya en diciembre vamos a lanzar un concurso de ensayo, escrito, de ensayos cortos sobre todos estos temas que estamos hablando. Es el tema de cómo coordinar las luchas, cómo abordar el tema de las luchas. Ya le vamos a ir contando las bases de este concurso, con la idea de que después sea, por supuesto, subido a la web, pero que después sea publicado como libro. Así que vamos a empezar a hablar con Contra Hegemonía Web, con Editorial del Colectivo. Hay unos amigos, compañeros del Zócalo. Vamos a ver cómo podemos hacer para que se pueda garantizar un libro de unas 150 páginas con diferentes sponsors o aportantes. A lo mejor también Carlos Vicente puede aportar desde otro lado. Ya veremos. Pero estamos con la idea de que el año que viene redoblar la apuesta, seguir con el programa de radio, pero además abrir otros espacios de participación y de coordinación con otros compañeros y compañeras. Y bueno, no sé, ¿hay algo más, Eli? ¿Nos estamos yendo? Nos despedimos. ¿Ya? ¿Quiénes estuvimos? Hoy ya lo nombramos, gracias por acompañarnos, Sergio, Zeta. Tenemos a Juli Primerano. Que ha regresado. A Azul en la operación técnica. Anda por ahí Susana Moreira, sí, no sé del anda. Otro lado. Eli Otero les habla. Y Miguel Mirra. Bueno, escuchemos nuestro tema base, nuestro tema que nos dio el pie para nombrar nuestro programa, que crece desde el pie, ¿no es cierto? Mi sombrero. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie.